bueno, faltaron mis compañeras y me tengo que hacer responsable. Espero que salga un poquito bien, ténganme paciencia. Está Sandra Castellano hablando con ustedes. Y de compañía, hoy sí tengo una compañera que vino, por suerte, a darme una manito, Virginia Zambado. Hola, Virgi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ya te corrijo, tus compañeras no faltaron, están descansando. Bueno, vamos a contar después un poquito de qué se trata de cada una. Capaz que llaman y lo cuentan ellas, no sé. Ay, ojalá, me gustaría escucharlas. Pero bueno, yo digo, hoy estoy sola, ¿viste? La primera ahí... Vamos a remarla acá, un poquito. Acá te hacemos gamba. Sí, sí, sí. Así que bueno, estamos acá. Ustedes, ya voy a dar los números por si quieren mandar mensajitos, llamar al celu 1164-007047. Y si quieren vender algún producto de ustedes, hacerse propaganda, al 4200-6511. Así que bueno, hoy vamos a tocar varios temas. Tenemos la actualidad bastante pesadita y tenemos un montón de temas en este mes, que hubo novedades y que hubo arranque de cosas. Así que bueno, vamos a ir contando. La primera canción que escuchamos de Luismi vino bien, un poco por el verano, un poco terminando las vacaciones, este sol. Y yo pensaba que venía bien para la... para el club de fans de Luis Miguel, que en algún momento nos habían pedido canciones de él, y yo, bueno, viene bien, un poco pum para arriba, ¿viste? Y contando de calorcito, calorcito, yo la pasé re bien, de vacaciones. Ahora la vuelta, Dios mío, se la regalo, señor, nunca más vuelvan en fecha de término de algún feriado largo, no se lo recomiendo. Mira que yo decía, no voy a ir nunca en estas fechas, ni volver, ni nada. Es que me fui bien. Uno se olvida de lo que dice. No, sí, todo fue por obligación, necesidad, pero no sé, hubiera tomado otra decisión, le hubiera mandado, no sé, viste, no sé, en un monopatín, volvete, y no me hago cargo. No, un desastre, pero se fue todo el mundo. Bueno, pero tu balance. Mi balance, no, fue bueno, yo descansé. Lo que pasa es que 14 horas de vuelta en ruta me mató y al otro día, viste, fui acompañante, no manejo, por suerte, porque si hubiera tenido que manejar no sé qué pasaba. Pero bueno, la tensión de tratar de calmar a los demás era, o al que manejaba, era la cuestión que al otro día terminé, viste, ahí tirada, descompuesta. No, re mal, lo que no me pasó ese día, me pasó el otro día, así que bueno, pero... Ya estás bien recuperada. Sí, sí, ya estoy, bueno, descansé unos días, nos disfruté, estuvo linda la playa y la verdad repleta de gente. Así que bueno, y ahora volver a la normalidad. A la tan ansiada rutina. Ay, que, Dios. Que nos ordena, que cuando no la tenemos a veces la extrañamos. Y sí, por supuesto. Bueno, Virgi, vos tenés muchas novedades, por suerte, cosas lindas para contar. Pero despachate de lo primero. Bueno, mira, lo primero que me gustaría decir o dar es la bienvenida al nuevo ciclo electivo a todos los chicos de todos los niveles, nivel inicial, primaria, secundaria, adultos. Que empiecen con ganas, hay mucho para recuperar, se ha perdido mucho por este tema que nos tocó vivir, pero bueno, entre los docentes, sí, que son espectaculares, sí. Más la ayuda de los papás que hemos visto que están al pie del cañón, porque no, los padres quieren asombrosos, ayudar, quieren. Sí, han ayudado, han recuperado también tiempo de clase. Y los chicos, con todos ellos, esos adultos detrás, van a sacar adelante los chicos. Va a llevar tiempo, hay que tener paciencia. Tenemos que seguir luchando, tratar de comprenderlos, acompañarlos, para que salgan adelante, que es lo más importante. Un país sin educación no es país directamente. Así que bueno, en esta el novedad mejor te digo, de los deseos en esta ellos. Noticia la jefa de la radio acá, viste, de nuestro programa, Verito, va a estar contenta que lo hayas anunciado así, porque bueno, hubiera estado ella, hubiera dicho lo mismo. Así, el tema de educación acá es importantísimo, viste, en el programa, porque ella siempre refleja algo. Sí, y sí. Bueno, así que, y después, bueno, también a los profesores, a los directores, empezó todo el ritmo que se necesitaba también para que los padres puedan ir a trabajar. que tengan un, y los chicos tengan un, se despeje la cabeza, la vida, a veces necesitan esas horitas con sus compañeros. Y es lo que y su te vida. Decía recién. No, la vida social, la en todo rutina sentido. Ordena, sí. Acomoda, sí, y sí, hace sí. Que todo proyecto salga adelante. Sin ese orden no podemos. Sí, sí, sí. Así que por eso están los docentes. Bien. Bueno, porque vos sos profesora, contá. Profesora de... Bueno, ya está jubilada. Estoy jubilada, profesora en matemática. Y bueno, una de las cosas. Hiciste muchos colegios de la zona también conocidos, cerquitas, sí, así que... Sí, acá al lado tengo uno. Así que... Ahí al lado tengo uno cuando empezó el tema de la EGB. Claro, ahí. Antes. Trabajaba en la técnica 6, que también es vecina de acá. Trabajé en el Mosconi, en el normal. ¿Siempre matemática o diste alguna otra? Matemática, física, y en un momento empecé con tecnología cuando empezaba a introducirse en la escuela. Bien. Y tuvimos que hacer un curso los sábados porque no teníamos días. Claro. Y hacíamos los sábados de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Mm. Estuvo muy bueno. Mi gran problema siempre fue idioma. Sí. Y el inglés técnico tenía que estar porque estábamos hablando de sistema. Claro. Y bueno, costó un poco, pero salió adelante. Y bueno, ahí donde di fue sí. en la técnica. Bien. Sí. Bueno, así que sí, pasé por varios lados. Claro. ¿Y directora? Sí. Bueno, así que me jubilé como directora de dos escuelas. Bien. Que fue apasionante ser directora de dos escuelas. Bueno, así que, bueno, sí. Viste, me falta una, pero viene otra. El reemplazo es bien justificable, el de Berito, la ayuda, así que... Yo diría que es tu karma. No, está bien, a mí me gusta. Me gusta, así que bienvenido sea. Así que, bueno, y después que estén en condiciones tratar de que los chicos tengan lo necesario también, que avancemos un poco con las necesidades que tengan también y la ayuda. Sé que, por ejemplo, en la zona nuestra van a estar dando computadoras a los chicos. Sí, también. Así que en algunos años, no a todos, pero no importa. Viste, en algo se avanza, están queriendo ayudar un poquito en eso. Y bueno, Dios quiera que también el servicio lo tengan como para poder utilizarlos en el colegio y todo eso, pero bueno, van avanzando. La mayoría de los colegios lo tiene ya. El tema a veces es la mala conectividad, ¿no? Exacto. No sé de qué depende, pero a veces pasa eso. Sí. Pero sí, bueno, sí, eso se va a ir, supongo yo, que se va a ir mejorando. Y lo ideal sería que no roben más escuelas. Que no roben más. Sí, tenemos, ¿no? Sí, sí, varias noticias. Hay una escuela, de colegio. La escuela primaria 77 de San Francisco Solano. ¿Tuvo problemas? La noche, sí, creo que, si no me equivoco, fue la noche anterior a que empezaran las clases. Así que han desilusionado muchísimos chicos porque se robaron las dos bombas de agua. Es lo que yo tengo entendido, No lo pude confirmar. Sí. Y bueno, muchos chiquitos volvieron pobrecitos a casa y entre todo lo vivido, más eso para el primer día de clase. No, y aparte que después siga, porque si no es por un problema o el otro, después no hay continuidad en las clases tampoco. Falta el agua, claro. No tienen clase los chicos. Sí, sí. Entonces, de todas maneras, supongo que ya se hizo el reclamo y pienso que inmediatamente lo van a cubrir. Sí. Pensando bueno, en los chicos. Esperemos. Sí. Esa es la idea nuestra. Yo creo que sí. Así que, bueno, no sé, Dami, ¿vos qué pensás? ¿Querés mandar otra de Luismi y cerramos con Luis Miguel para su club de fans? Cuando te amé, serías. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Bueno, bueno, este mes es un mes de festejos, hay que festejar, como el programa, ¿no? Nosotros tenemos que festejar porque somos todos siempre conducidos por mujeres, así que es el mes de la mujer y el día principal, que es el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Sí, sí, ¿vos sabés por qué es el 8 de marzo? Bueno, contanos. Así mira, contamos como dice Mirta, que el público no, se renueva. En realidad no fue un solo evento. A ver. Fue una serie de eventos, sí, que se sucedieron hasta que, bueno, de todos esos eventos tuvieron que adoptar uno. Y ese uno corresponde a, en la ciudad de Nueva York, en el año 1857. Sí. Un grupo de mujeres textil, que trabajaban en una fábrica textil, hizo una protesta. Bien. ¿Por qué hizo la protesta? ¿Qué es lo que reclamaba en la protesta? Primero, igualdad en el salario. En 1800 y pico. En 1857. Mirá, mirá. Qué ejemplo, ¿no? Pero pasó antes también otras cosas, ¿eh? También con, bueno, ese tipo de reclamos. Antes del 57. De 1857. Sí. Pero bueno. Estas mujeres reclamaban un salario digno, igualitario, o sea, sí, que se equiparara con la del hombre, porque había mucha diferencia. También pedían de que se hiciera reducción del tiempo laboral a 10 horas, sí, así que deberían trabajar 12, claro, 14, no sé, porque pedían 10 horas. Sí. Y las condiciones de trabajo, porque parecía que no la pasaban muy bien. Bueno, con el horario, ya que trabajaban en No mano, solamente con el horario, sino porque eran discriminadas. Claro, claro. Aparte, bueno, no cambió mucho eso. Bueno, yo creo que... Por eso la luchamos, ¿no? Vamos a lucharla. Sí, sí, hay que seguir. Por supuesto. Ellas empezaron, ellas prácticamente dejaron la vida, pero... Sí. Ya no es lo mismo, por suerte. Vamos mejorando. Vamos mejorando. Tenemos que mejorar muchísimo más, sí, pero estamos en ese camino. Bueno, ellas hacen la protesta, 20.000 mujeres, no de esa fábrica, o sea, juntaron 20.000 mujeres y hacen una muy buena protesta. Ah, mira. Pero después hacen un paro. Sí. La de, y paran la fábrica. Claro. ¿Qué hizo el dueño? Mm. Para que ellas terminaron con ese paro, cierra la fábrica. Sí. Las encierra. Las encierra. Las encierra. Y, fortuitamente, ¿qué pasó? Se incendió. Se incendió. ¿Y qué pasó? Murieron 126 mujeres, creo que. 129 mujeres. A partir de ahí... ¿Surgieron más reclamos? Esto trajo mucho, ¿no? Claro, claro, claro. Esto fue como una caldera. Claro. No me estoy refiriendo a lo de ellas. Las mujeres. Claro. Y ahí empezaron y siguieron luchando. Inclusive después se agregó lo del voto. Hubo del voto. Mujeres que consiguieron, no sé en qué año fue, pero consiguieron. 52. Tenés razón, claro. Lo leí. En el 52 pudieron. Igual dicen que antes nosotros tenemos una salita cerca. Ajá. Y que te iba a decir que el nombre de la mujer que de la salita, ahora no lo recuerdo, se me fue, pero bueno, dice que ella fue la primera que intentó votar y votar. Después vino la del 52 en el voto de la mujer. Pero escuché esa historia. Sí, ¿y qué te iba a decir? Bueno, como pasa con otras mujeres, es decir, en la historia todas las mujeres que surgieron en algo, siempre, ya sea científica, química, lo que venga, ¿no? Literaria, sí, sí. Cultura, todas la pasaron mal. Sí, sí, sí. Así que siempre, porque siempre peleando los cargos. Bueno, y ahora recién vos ves una ingeniera, o como me contaba el otro día de una ingeniera en petróleo, que la tienen que pelear, ¿viste? Porque alrededor de los hombres, me pasan las navieras. Yo tengo nenas jovencitas conocidas que navegan, que se recibieron y navegan, y ellos tienen más cargo que capaz que alguno que hace años que están, pero bueno, no hicieron carrera, ¿me entendés? Sí, ellos sí. Son oficiales, capaz. Y para que le hagan caso, para que las respeten y un montón, ¿viste? Cuesta todavía. Bueno, yo tengo una prima hermana que en este momento vive en Florencio Varela. Sí. Ella es un poquito más grande que yo, prácticamente igual. Ella se recibió de ingeniera. Ah, viste. Jamás pudo empezar a trabajar. Porque ella iba y se presentaba y hacían como concursos, claro, pruebas. Todo. Bueno. Y siempre buscaban un pero. No, nunca ganaba ella. Claro. Siempre ganó. Y era ella contra todos los varones. Después vienen todas las demás cosas, ¿no? Que si entras o te aíslan o te acosan, o un montón de cosas que tal pasan cual. que bueno, o que muchas cosas siguen actualmente, aunque viste uno lo niegue, o como pasó, que después vamos a hablar de la actualidad de lo que pasó con esta chica jovencita y de estos seis muchachos. Bueno, lo mismo, viste, todo sí. Se termina relacionando esto, que tenés que pelear tu lugar para llevar adelante lo que vos querés, bien dicho, porque es tu trabajo, tu idea, tu estudio, ¿no? Yo diría que hay momentos que toda esa lucha es para ser considerada humana. Sí. Muchas veces eso, para ser considerada humana, porque esta niña de 20 años fue tratada... Bueno, sí, ni hablar, esto de actualidad es un desastre, y creo que, bueno... El martes, el Día de la Mujer, yo creo que va a haber muchas marchas relacionadas, pero siempre acá no va por... Es decir, no importa el partido político, acá no importa nada, importa la vida, la salud, las mujeres y qué ayuda se le puede dar a todo, en todo sentido estoy hablando, no solo en esta situación que es tremenda, pero también como a veces hablábamos acá, de que salgan a trabajar, de que se tengan que sean emprendedoras, que puedan salir adelante y sentirse felices. Que tengan las feliz, mismas oportunidades que cualquier otra felices, persona. Y que sean felices, ¿no? Haciendo lo que quieran. Pero a mí me gustaría agregar algo. Sí, porque decime. Si bien se van a hacer marchas, que supongo que sí, espero sí, que sí. Sí, sí, sí, se hace. Para que esto no quede impune. Lo digo que sí porque pasan durante pero hace también, años. Pero también, con el Día de la Mujer... Yo particularmente le doy gracias a los hombres, porque hay hombres que gracias a Dios existen. Yo tuve un gran hombre que fue mi papá, que junto a una gran mujer todavía sigo estando acá. No soy mala, bueno, pero no soy ladrona, no soy... No, o sea, ojo que va cambiando mucho. La cabeza, viste que les va cambiando la cabeza. No, igual seguro, seguro. Ya no es todos, no, a Dios. Es que nunca fueron todos. Nunca fueron todos. Porque lo que tuvimos pasa grandes que... hombres en la historia argentina. Bueno, grandes hombres también, o bueno, sea que... Capaz que resaltaban más. Por eso también te iba a preguntar, vos en educación no hubo diferencia con los hombres en educación, porque educación era representada por mujeres siempre, ¿viste? La maestra jardinera, la maestra, la profe, y al hombre le habrá costado también. ¿Cómo le cuesta? Ojo, porque actualmente es muy problemático un profesor de música, un profesor de educación física. ¿Viste que sí? Entonces... Sí, es un problemático cuando ya esa persona es problemática. No, hombre problemático. No, pero te quiero decir, a veces la situación a ellos le cuesta más o... No, pasan... a ellos no les costó tanto. Si hubiese si es al revés, a nosotros no hubiese costado más. Nos costó pero todo el tiempo nosotros, más. Acordate que nosotros tenemos este instinto de mamás que vemos a todos y le damos más. A todos las mismas oportunidades. Claro. No estamos con la vara antes de conocer la persona. Creo que pasa por ahí. Así que bueno, ya te digo, yo festejo el Día de la Mujer, festejo... Aunque algunas dicen que no se festeja. Yo capaz que me expresé mal también. No, entonces ¿viste por dice? Ahí me expresé mal. De acuerdo mal, al tema, sí. No, bueno. Entonces, el mes sí, pero para... Festejo ser mujer. Y tocaremos distintos temas, sí, vamos a tocar distintos mujer, temas. Y si volverían a ser, me encantaría ser mujer. Bueno, vamos a una música. ¿Qué, tenemos un mensaje? Bueno, a ver, ¿quién nos llamó? A ver. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? No contaban con mi astucia. ¿Cómo estás, Sandra? Ahí te estoy escuchando. Y bueno, sé que estás sola, ¿no? Te dejaron sola tus compañeras, por lo que escuché, que dijiste. Así que bueno, fuerza, que te va a salir todo bien el programa de hoy, que está a tu cargo, ¿no? Va a salir todo bien. Bueno, de paso te quiero pedir si me pueden pasar el tema de la Sole, Sole y Soledad, perdón, con Natalie Pérez. Bueno, ese tema quiero escuchar. Así que bueno, te mando un beso grande, Sandra, y bueno, que tengas un buen fin de. Bueno, un beso grande. Bueno, muchas gracias, Gaby, como siempre, escuchándonos. Bueno, un lujo. Sí, vos, te voy a contar una cosita. Nosotros a veces, nosotras elegimos los temas que vamos casi siempre, salvo que a veces, viste, nos mandamos alguna, hacemos dos o tres, no hacemos lista, y Dami, como siempre, nos saca del apuro y nos ayuda y nos colabora. Pero yo había anotado ese tema para traerlo y después dije, bueno, no, puse otro, pero de Natalie. Pero lo había anotado. Así que sí, ¿cómo no te lo vamos a pasar? Con todo gusto. ¿Lo pasás? Dale. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Si se quiere ir, que se vaya. Si al final te amarga todas las mañanas, si pasamos tiempo peleando con la cama, no podés tomar, no podés. que se vaya. Prende, quémalo, quémalo pa' la mente. Nunca para atrás, siempre pa' el frente. Suéltate, ya es tiempo de un detox. Ya se siente, traje cosas ricas pa' la gente. Nunca para atrás, siempre pa' el frente. Suéltate, ya es tiempo de un detox. Hey, hey, hey. Cosas ricas pa' la gente. Que se vaya, ya no defienda su mirada enamorada. Si no se amarra tu cintura cuando baila, no le temas a la soledad, no es tan mala. Hey, que se vaya, agua estancada ya no sirve para nada. No pierdas tiempo, es una muy mala jugada. Ya no caigas, que se vaya. Este es nuestro WhatsApp, 11-6470-47. No te arrepientas de nada y no pidas perdón. Ah, pobrecito. Bueno, acá nos estamos riendo un poco. Queríamos contar que ganó Boquita, viste, 4-1. Pero bueno, después me da cosa decir contra quién y digo, no. Tal vez si no ganábamos. ¿Cómo quedaba, no? Ganábamos, viste, yo me hago cargo. Yo no soy de Boca. Bueno, yo sí, así que nosotros, viste, acá festejando con Dami, pero bueno. Bueno, chiquillas, le voy a leer un mensajito que te han mandado, Virgi, que me parece muy cariñoso, muy lindo, así que... Hola, acá de Quilmes, Silvina Basile. Besos a las dos y orgullosa de tener a mi lado la mujer más grande del mundo. Mi hija hermosa. ¿Quién mejor para hablar de la mujer que Virginia Zambado? ¡A las miércoles! ¿Qué tal? Sos un guacho. Ay, me la mando para que te emociones. Bueno, bueno, ¿viste? Gracias, lindo mensajito. Gracias, Silvi, por escucharnos. Silvi es una mujeraza, igual que María Cecilia, la hermana. Que Ceci también mandó un mensajito saludando a mami, ¿no? Ay, así gracias, que Ceci. Así que sí, gracias, las dos, Silvi, por supuesto, Ceci, las dos. Amo. Las amo mucho. Y a las mujercitas. Y tienen razón. Nietas es una también, gran madre, una gran abuela y una gran amiga. Así ay, que estoy gracias. Muy contenta. Mirá, acá haciéndome el aguante, ay, ¿quién? Si no, ¿eh? ¡Esa! Bueno, gracias, qué lindo. Así que, lindo, bueno, nosotros tenemos que contar otra cosa muy linda, ¿no? Que estuvimos haciendo, colaborando. Pero más vos, claro, yo la vez pasada, el viernes, no sé si lo dije el viernes pasado también, sí, creo que sí, que anuncié que estaban juntando en un local en Quilmes, en Irigoyen y Guido. Y Guido se estaba recopilando, recaudando. Recibiendo de nosotros. Muy bien, eso, corríjame, profesora. Así que... Y bueno, qué mejor que vos para contar, porque yo estuve un poquito y después me fui a pasear, ¿viste? A descansar, ¿no? Yo colaboré un poco nomás, pero recibieron mucho. ¿Qué pasó? Contame y contá que todo lo lindo, porque gracias a Dios se lo llevaron. Sí. Llegó al lugar que corresponde. Llegó al lugar que corresponde. Dale, contanos. Mirá, fue una experiencia maravillosa. Primero que ayudar te infla el pecho, sí, te infla, sí, el alma, sí, y te hace sentir, sí, un placer espectacular. Bueno, nos organizamos para poder estar desde las 9 de la mañana hasta las 19, 20 horas, porque la gente trabaja y necesita horarios amplios para poder pasar y dejar lo que quieren dejar. Claro. Bueno, preparamos todo con otra compañera, Margarita. Me tocó estar bien con Margarita. Limpiamos todo para que esté todo bien presentable, como nos gusta a nosotros. y empezamos a recibir las primeras donaciones. Cuando vimos que traían cosas nuevas, yo la verdad no lo podía creer. Hubo de todo, ¿no? Variedad de donaciones. Y lo que hubo muchísimo y me sorprendió fue la cantidad de veterinarios quilmeños que se acercaron. Mira qué lindo. Con esas donaciones que nosotros no las podemos hacer. Claro, porque son costosas. Y venía uno y después venía otro y venía y no lo podía creer. Y cuando veíamos lo que traían, ellos nos decían cómo organizar eso que llevaban para que llegue bien. Sí, Y bueno, después también te tengo que desmentir porque vos, yo te vi. Sí, me viste, ayudando un poquito, pero un poco. No, no. La comparación. Clasificando las donaciones en cajas, con carteles, una prolijidad espectacular. Y bueno, la idea era que ellos vayan. La verdad que queríamos, había otra de las chicas que quería hacerlos más clasificados. Es decir, cantidad de tal cosa y la cantidad de cada cosa en cada caja o en cada bolsa. Pero bueno, no superó también, es decir, no teníamos el tiempo, queríamos controlar todo y llevar todo prolijo también como para poder contar a los demás y que los demás lo vean, que se hacían las cosas en condiciones, que no quedaba nada, lo mismo que decíamos, filmen, sacando todo, que quede vacío local. Cuando estaban cargando, llegaron algunas otras donaciones. Seguro, porque yo decía que algunas bolsas que fueron sin clasificar porque llegaban a último momento. Sí, bueno, pero por lo menos lo bueno es que la gente ayudó, que se demuestra que siempre cuando hay necesidades, el argentino está. Eso pasa siempre, ¿viste? Sí, la Argentina es especialista en colaborar, en ayudar a los demás. Sí. Solidario totalmente. Sí, y después cargaron y hubo quien nos llevó, que bueno, eso tenemos que contar, que fue César Arín. Con la señora. Con la señora en su camioneta. Sí. Se fueron a Corrientes, no me acuerdo la localidad que nos tocó para allá. O sea, llegaron a Virasoro. A Virasoro. Y creo que iba, la idea era a Santo Tomé. Toda la lo que se recaudó, ¿no? ¿A otro lugar, porque Santo Tomé tenía... ¿Estaba cargado? Sí. Había otro lugar que le estaba faltando. Faltando más. Entonces, como había gente que organizaba también tienen que hacerlo. Porque... Nos dijeron dónde teníamos que ir. Había un contacto donde tenías que llegar, decía, necesito hablar con fulano de tal... que era el que se había contactado con una escribana para que no vaya a cualquier otro lado. Perfecto. Sé que hay videos, que hay agradecimientos de personas de allá, llegaron los videos, así que, y que está todo bien visible. Le voy a contar que hubo la anécdota nuestra, la tenemos con unas monjitas, ¿no? Que unas monjitas se acercaron al local, quisieron colaborar, me siguen mandando, nos bendicieron, así que tenemos bendiciones por todos lados, así que, bueno, gracias a Dios, y salió todo bien, que es lo más importante, ¿no? Poder colaborar y que la ayuda llegue, que era lo que queríamos, directo allá, y no que quede en el camino, porque también nosotros... Y el placer de ver... cantidad de donaciones de todos lados país, increíble, fue espectacular. Bueno, una de las cosas que mañana, bueno, se comenta acá en Quilmes que mañana se abre sesiones parlamentarias en un colegio en Quilmes, en Solano, pero también van a felicitar, darle un honor a los bomberos de Solano que acompañaron y fueron allá a trabajar los bomberos de Solano, a colaborar en Corrientes. Sabía que había ido a Corrientes. Bueno, los bomberos va a pasar eso también y me parece muy bien los reconocimientos. Sí, y también sabes que tengo información de que Caballos de Quilmes, porque a veces nos llaman y nosotros tuvimos acá charlas con ellos. Bueno, viajaron a Corrientes para ayudar para los caballos de allá y bueno, y atenderlos, también habían juntado, elementos veterinarios para ir y llevaban y de paso colaboraban, que creo que habrán viajado un montón de veterinarios de todo el país, así que, bueno. Sí, y hubo varios que cuando llegaban decían, quisiera ir y no puedo ir, por eso les traigo a ustedes para que lo acerquen, pero la necesidad era ir. pasa porque aparte también costaba llegar. Hubo lluvia, entre el fuego y la lluvia, que gracias a Dios después llovió. Sí, sí. Esas fotos de ver los bomberos agradeciendo la lluvia fue hermoso. Ya lo último era muy difícil mirarlo por la tele porque te pegaba demasiado fuerte en el pecho, sí. Así que... No es que uno quiera ignorar. No, veces... A veces, viste, que no queremos tocar temas, nos pasa ahora. Después vamos a tocar otro tema que también nos cuesta. Ya es noticias importantes, pero bueno, a veces hablar de todo esto es como que... Pero bueno, con lo de Corriente podemos felicitar a la ciudadanía quilmeña, que es espectacular. Quedamos bien. Sí, fueron bien representados. Mil gracias. De parte de Corrientes. Por supuesto, por supuesto. Estamos felices con eso. Bueno, después nos quedará ayudar a otros lados, otras cosas. Bueno, tenemos otro mensaje. Hola, chicas, ¿cómo les va? Las estoy escuchando a las dos. Nada, quería saludarlas ambas. Habla Juli. Bueno, Juli, qué lindo. Sí, qué alegría gracias, escucharte. Gracias por escucharnos. Vamos sumando una gran emprendedora. Claro. A una gran emprendedora. Es terrible lo que está haciendo Juli. Ahí en nombre de la mujer y vamos todavía. ¿No? Peleándola ahí, ganando espacios. Qué luchadora, mamá. Qué genia. Bueno, me alegro que te vaya bien. Juli, ya me está contando Virgi un poco tu futuro acá, que vas reavanzando a... Brillante. Claro, así que bueno, me alegro mucho. Viste lo que es un poquito de cada lado, cuando uno da también, viste cómo vuelve, y vuelve mucho, ¿eh? Eso es lindo, hay que ayudar siempre. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Escuchamos algo? Sé que quedamos en no vernos más porque lo nuestro es dañino. Borré tu número del celular y tus fotos también. Llamé a una amiga para desahogarme y se trajo una de vino. Música vieja pusimos y a tu nombre me puse a beber. No sé cuánto esto vaya a durarme. Sigo queriendo bastante. Por más que trato no te puedo olvidar, no. Anoche con los tragos me pasé. Oh, Escuchanos por www.fmradiobox.com. Sabes que mi cama es bien buena y ya se congeló tu labito. Si no vienes pa' darme besitos, no vuelvas, no vuelvas. Cuidado que la corriente te lleva y ya está muy larga esta espera. Si no vienes a amarme de veras, no vuelvas, no vuelvas. Que a lo mejor no soy yo. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Bueno, ¿sabés qué? Voy a contar dos cositas chiquitas rápido porque después tenemos que ir a la tandita para vender un poco el programa. Así que me aconsejó mi sobrina que antes llamaba y me decía, y aconsejaba, viste, series o películas. Y bueno, ahora está trabajando en este horario, así que no me llama ni nada, pero me contó que fue a ver Batman. Y dice que es un peliculón. Un peliculón, me dice, dura como 3 horas. Tómense un cafecito, pero es disfrutable. Disfrutable la película. Así que bueno, yo la verdad que no sé si yo, pero hay que llevar a los chicos. Habría que ir a verla. ¿Batman ella, nada más? No, dijo, no es 1, 2, 3, 5, 10. Y yo qué sé, ella me dijo, fui a ver a Batman. Y Batman, y Batman, ¿no? Pero que no, porque aparte no es solo eso. Bueno, sí, todo lo que conlleva a ¿cómo es? A que la pase a lo que comas, tomes, ¿viste? Y bueno, consumas. Pero bueno, por eso dijo, tomen. Ella me decía, tía, tenés que tomarte un cafecito, tranquila. Y después ves a ver qué pasa. Dice, pero en todos los detalles, en cuanto a la película, ella lo aconseja. Bueno, ¿qué estará en 3D? ¿4D? Sí, tiene que ser todavía. Batman no creo que esté algo plano, no me lo imagino. No. Mira, me mandó esto. Dice, qué belleza la nueva Batman. Esa oscuridad del personaje que solo busca venganza con un Robert Pattinson totalmente demacrado. Dice, y sumido en una depresión, al casi no se le escucha hablar, dice, en toda la película. Los tonos grises y lluviosos que se ven en la pantalla son perfectos y la música, dice que es excelente, ¿no? Acompaña cada momento exacto, adentrándose en lo que está a punto. Así que... Ya me dio ganas de ir a verlo. Pero bueno, es lo que aconseja ella. Ese dicho, esas frases, ese comentario me pareció algo interesante. Por lo menos, ¿viste? Querés chusmear a ver de qué se trata. No sé si los chicos o los grandes o nos iremos todos a ver. Bueno, esa. Y después el otro chusmerío que tengo que decir. Primero negaban y después aparentemente... Acertaron al final, ¿no? Que comentaban que Rial se había separado. Ah, Rial. Sí, Jorge Rial. Ojo. Él que no, pero después parece que no le agradaba que andaban hablando de su vida privada, algo que él, viste, es un cara dura, bueno. Sí, ¿no? Sí. Como dicen los mismos, los mismos compañeros, dicen, ¿a vos te parece que él se mete en la vida de todo el mundo y no, bueno? La cuestión que al principio entonces él quiso negarlo, como que no, viste, que se metían y que hablaban pavadas. Bueno, pero a la larga lo reconoció. Pero aparentemente no era de ahora, que ya hacía rato que estaba separado. Algunos insinuaron una tercera que también están como él desmintió primero que no estaba separado y después ahora dice sí, pero hace mucho. También, bueno, si está con una tercera, es como que hace mucho te separaste y más justificable. Ay, lo que pasa es que la gente no entiende. Es lo mismo que cambiar el modelo del auto. ¿Por qué esa maldad? Bueno, y la de él más, como decía, ¿a vos te parece? Destruye familias. Y él parece que algo de eso le habrá insinuado a los compañeros de trabajo, ¿no? De otros programas, ¿no? Capaz que porque no eran del canal, de él o no sé. Vamos. Bueno, la cuestión que tuvo una vida media complicada este último tiempo, ¿viste? Se les juntó todo. Fuera del canal, fuera de pareja, fuera de todo. Los hábitos son difíciles de dejar. Sí, ¿viste? Y los malos más todavía. Más todavía. Bueno, niño, nos vamos a la propaganda. Así que, señores, si ustedes quieren promocionar sus productos, vender algo, que nosotros le hagamos propaganda, Ceci, o la radio le haga propaganda. Vamos, Ceci, con la peluquería canina. Perfecto, llamá. 4-200-6511 y nos vamos a la propaganda. Ya sé qué tengo que hacer para conseguir más ventas. ¿En serio? ¿Qué vas a hacer? Tengo una super promoción. Con cada compra el cliente se lleva una lapicera de regalo, un calendario, un gorro autografiado por el dueño del local, un llavero con sonajero y un 0,02% de descuento en la próxima compra. ¿Por qué no lo haces más fácil? Llama a la radio. La mejor manera de vender está con nosotros. Llámenos. Radio Voz. En los oídos de todos. Estudio Jurídico Méndez Pérez. Abogados especialistas en cuestiones civil, familiar, ART, sucesiones. Nuestras oficinas ubicadas en Berazategui, Lomas de Zamora, Adrogué. Méndez Pérez, 1159-98-8030, 1154-84-0920. Encontranos en Instagram como méndezpérez.abogados. Teco Muebles, cristaleros, payut, mesas, sillas, todos los estilos, estilo campo, provenzal, restauración, pedidos a medida, colores a elección, laqueado, blanco, cedro, algarrobo. En Facebook nos encontrás como Teco Muebles, Ayolas 3130, Sarandí, Avellaneda, WhatsApp 1133-17-6982. Atención de lunes a sábados, el mejor producto y servicio, envíos a todo el país. Teco Muebles. Cada trazo de escritura expresa toda una vida. Grafología es una técnica que tiene por objetivo estudiar características de la personalidad a través de la escritura. Un análisis grafológico sirve para analizar el estado psicológico, autoconocimiento y claridad para manejarse en la vida. Grafología. Análisis grafológicos, cursos de autoconocimiento, orientación vocacional dirigido a todas las edades. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Informes y consultas, 1169-13-2267.

102.9. Escúchanos vía online www.fmradiovox.com. Bueno, niña, vamos a contar un poquito, porque uno dice, estamos sola. No solo que faltaron, no es porque faltaron, pobre niñas. Berito está en reposo, se está recuperando y va a tener para unos días más. Entonces, por eso no nos está acompañando, no está bien de salud. Bueno, está mejorando, bueno. Pero bueno, no fue que faltó porque quiere faltar, porque a veces la retamos, ¿viste? Si venís tarde, te vas temprano, no venís, no nos ayudás, no, nada. Bueno, nuestra querida jefa hoy no está bien, pobre. Bueno, entonces le vamos a mandar a dar buenas, buena energía. Ahora la otra niña anda paseando allá, no sé, muy fresca. Yo me voy, nos cruzamos en ruta. Yo venía, comí ahí a medio paso de hombre. Y ella viendo todo, ella te saludaba así, mira cómo voy, cómo sigo de largo, yo que puedo ir re fresca y re bien, y viendo las luces, ella veía las luces de frente, yo veía las colas todas rojas, rojo de noche, ¿viste? Dios mío, y ella no. Ella, pero bueno, no estabas en una fila de monos. No, pero casi eran los autos. Ya de lo rojo era de las luces de los autos. Sí, de atrás, de no, las, claro, no las colas de los monos. Pero bueno, parecían eso, te digo. Ya cuando viste ciertos horarios, cierto tiempo, ya la gente parece mono. Te trepas y pasás por cualquier lado ya. Dios mío, y los enojos, ¿viste? Porque te pasa eso, que te enojas. ¿Por qué pasa el otro? No podía tener la ventanilla abierta porque me tiraban toda la mugre, cada vez pasaba a toda velocidad y me tiraba el pasto. Sí, de todo, ¿viste? Bueno. Mira, fue tan bravo que empezaron a sacar fotos a los que iban por la banquina. Bueno, espero. Sí, no, porque lo hicieron. No, pero aparte que pasaban a velocidad encima, ¿viste? Sí, sí, sí. Susto, las motos, un desastre, lo mismo, ¿viste? El medio, el costado. Puedo decir algo lindo, que estoy orgullosa, porque la verdad que estoy feliz de que la Ruta 11 se haya terminado. Fue un proyecto importante que se comenzó a realizar y a trabajar en el gobierno anterior, y que a lo visto tenía ciertas partes que iban faltando, las uniones y cierta parte de la costa, y la verdad que ahora verla terminada es hermoso, claro. Y la tranquilidad, porque me fui re tranquila, la verdad, porque no me fui en fecha. Claro, porque eso me fui re tranquila y la disfruté. Seguridad. Sí, porque sí. Si hubiera pasado lo mismo como era antes, con una sola mano. Un carril de cada mano. No, bueno, viste que todos los años era accidentes. Bueno, este año no, que yo decía, bueno, va a ser más fluido. No fue fluido igual, teniendo para nuestro lado solo, fue un desastre. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, estoy contenta porque... Bueno, me alegro. Sí, mucho, en eso. Mucho. Sí, aparte por las personas de allá, uno viaja más tranquilo, así que sí. Así como lo malo, lo bueno también hay que decir, viste, ese término. Seguro. Y se eligió bien. Bueno, y nosotros, bueno, recién estaba viendo que estábamos bien, mira, sensación térmica, casi 30 grados. Teníamos un calorcito, está muy pesado. Sí. Dice que se viene lluvia, no sé cómo va a estar el tiempo porque no miré. ¿Viene lluvia? ¿Para cuándo? ¿Finde? Mañana y domingo. ¿Y la semana que viene? Porque alguien me dijo que la semana que viene tenemos toda la semana lluvia. No, ¿también? Ojalá que sea un mentiroso el que te dijo eso. No, y si, bueno, viste que, no, ojo, que los meteorólogos, pobre, a veces la pegan y a veces no. Y porque algunos son mentirositos. Y no, pero no son mentirositos o no lo estudiaron bien, pero no sé cómo será, pero la cuestión es que, bueno, venimos con unos días pesaditos, ¿viste? Sí, medio pesado, calorón, yo no sé si es... Nosotros la edad, como decimos a veces. La tuya. Ah, la mía. No, bueno, te hacés cargo con Andrea, nos hacíamos cargo con menos, nuestra compañera. Menos acá que no me ven. Sí. Qué loca. Sí, claro, acá hay que disimularla. Bueno, nosotros nos mandamos al frente. Así que sí. Bueno, bien. Hay de todo. Espero que tengamos, que mejoremos así en la semana, porque esto... Así no se puede seguir. Y bueno, y algunos prefieren que venga el frío. Yo... Yo no quiero tanto, tanto el frío. Por ahí cuando te sofocás, ¿viste? Decís, bueno, que venga un fresquito. Bueno, eso es lo que me pasa. Fresquito es una cosa. Frío. No, frío no, frío no. Sí, pero hay mucha gente que les gusta el frío, ¿eh? No, y con la lluvia es un problema, porque, ¿viste? A ciertas personas que también después la pasan mal, depende de dónde viven. Justo hace un rato estaba con una persona que estaba trabajando, una de las mujeres que está trabajando en la zona del río. Claro. Por medio de una empresa que está trabajando, ¿no? Y decía, dos gotas y se le inunda porque las napas están altas. Sí. Entonces, bueno, en ese caso, las lluvias, viste, pobre gente, también es complicado. Es para nosotros queremos es para acá. Incómoda, no, es y bueno, en ese caso hablábamos también como, viste, la gente que vive ahí, que enseguida se le complica. Pero bueno, nosotros queremos unas gotitas para que refresque un poquito. Para que cambie, un poquito. Solo un poquito. Nosotras tenemos que tener un poco de fresco para ir a pasarle un poco al pejerrey, que a veces cuento que nosotras vamos. Mira, justo sí, Denise, vamos. A veces comento. ¿Fuiste estos días, no? No, pero me pasé en enero esos días que parecía que era el infierno ya, casi debe ser parecido a eso. Fui a la pileta. Era sofocante. ¿Fuiste? Sí, estaba. Me quedé todo el día en la pileta, no genial. Salí del agua. Ahí sí salí arrugada. Ahí subió la edad. Ahí subió la edad. Después baja, ¿no? Después, bueno. No, cuando me sequé, ya era joven de nuevo. Ah, viste, bueno, hay que. Bueno, eso es lo bueno, había que practicarlo. Entonces, me voy a las piletas esas a ver si hace magia. No creo. ¿No? No creo. No, si vos le pones onda, podés llegar a imaginar. Bueno, nosotros le tenemos que poner onda, no nos queda otra. Por eso yo me imagino. Sin arruguitas. Claro, claro. Tengo una imaginación que ni te cuento. Bueno, vos sabés que contarnos un poquito lo que le está pasando a Juli, que gracias a Dios un día vino acá y contó que tenía un proyecto y que quedábamos con qué dudas, qué proyecto, qué pasaba o qué movimiento tenía. Arrancá lo de Juli y después, si querés, hablas los dos proyectos, es el personal y el grupal. Bien, Juli, como dijimos recién, es emprendedora, va para adelante, no tiene problema en preguntar, pide ayuda, la verdad, excelente. Primero, ella me contaba que se imaginó para meterse en los mosaicos de terrazo y tenía que alquilar un galpón o algo por el estilo. Como es una persona magnífica, tiene al lado gente magnífica, muy buenas personas y que saben. Vos sabés que si me decís eso, yo te diría, de por sí te digo qué es. Y después para una mujer ese trabajo que es sería algo pesado o algo complicado. Yo lo vería de esa forma, ¿eh? Sí, o yo, lo veo. Yo lo veía igual que vos. Perfecto, perfecto. Yo lo veía igual que vos hasta que ella me mostró y vi. Sí. Entonces empezó con algo chiquitito donde poder hacer esos mosaicos. Sí. A medir. La cantidad de elementos que llevaba, cómo se pulía, cómo se lijaba primero, cómo se pulía y demás. Y ¿haciéndolo todo ella? Ahora tiene su... No, en ese momento un ayudante. Que maneja máquina. Por eso no, te decía, ¿todo ella elabora? Es con molde a manito ahora, ¿eh? Ah, es como lo de la cerámica, está como tal vos, cual, tal cual, vos tal haciendo cual. Así, ella, modelando. Ella me subió un video, después te lo paso. Sí. No, está muy bueno. Parece científica trabajando con claro. eso. Claro. Parece, ¿y porque? Pero no es científica. No. Bueno, pero no importa porque tiene que saber. Casi científica. Y técnicamente sí, porque medidas, bueno, medidas, porciones. Ya tiene ¿no? todo más o menos armado como para alargar. Mira, voy a escribir. Así que, bueno, con mucha humildad. Sí. Desde bien abajo, pero bien abajo, casi allá abajo. Casi allá abajo. Juli, muy bien. Y bueno, está muy contenta y está trabajando. Y ya empieza a vender. Ya casi. Qué bien. Casi. Ya tiene pedidos. Sí. Así que eso es genial. Sí. Está muy contenta. Qué bien. Está bueno, muy cansada también, ¿eh? Bueno, pero muy cansada. Su proyecto salió a flote. Tuvo sus frutos eso. Sí, y sí, eso bueno, eso hay lo que hacerlo crecer. Tal cual. Sí, se concretó. Claro. Su sueño se concretó, ahora hay que hacer crecer el sueño. Bien, bien. Sí, le va a ir bien. Sí, sí, sí, sí, logra esto, ya de acá en más. Es... Ese 2x2 que tiene para hacer algún mosaico, sí. Te queda chico, pero al toque vas a ver. Bien. Sí, sí, sí, rápido. Mira qué genial. Viste, yo soy media bruja, me dicen bruja también. ¿Ah, sí? ¿No, no sabía? No. Ah, no, pero yo estoy bueno, si querés tirarnos acá, decinos un futuro, ¿viste? Como no, dijiste vos que Dami Pulpito era futurólogo. Ah. Bueno, a ver vos. No, yo veo cuando las cosas van a salir bien, eso solo veo. Pero van a salir bien. Ah, y ya está. Bueno. Y eso sale bien. Y sale ¿qué querés bien. Saber vos? ¿De vos algo? Y yo qué sé. ¿Que va a salir bien? Que sí, lo que emprendiste, no te para nadie, mamá. Me muero. Y bueno. Bueno, ojalá. ¿Que no? ¿No confías en mí? Sí. Bueno. Sí, sí, sí. Hablamos sí, en sí. 3 años. Ah, bueno. Y me contás. Acá, ¿eh? ¿Acá? La cita es acá. ¿Nos aguantarán todavía? Sí. ¿Decís que sí? ¿Cómo que no? En 3 años volvemos a charlar el mismo tema. Anótalo. Bien, bueno. ¿2025? Bueno. Esperemos. Vamos remándola. Sí. Iba a ser un año ese para hablar, ¿eh? Uf. Bueno. Sí, dale. Sí, sí. Bueno, ¿algo más querés saber? Y no sé, yo quisiera... Sí, sí, sí, vos tenías también proyectos ahí con Juli. Con ¿cómo Juli va? Tenemos eso, avanzando, proyecto... que quedó a media, aclarar. Claro, nosotros queríamos aclarar. Ya tiene nombre. ¿Ya tiene nombre? Somos protagonistas. Ah, ¿viste? Tiene un montón de cosas. Sí. Ahora empiezan las capacitaciones. Bien. Vamos a hacer las coach, entonces nos van a capacitar. Ah, bueno. Y después de eso, sí. Empezamos a cerrar, a convocar. Sí. Y sale. Y con fritas. Bien. Sí, sí, sí. Ahí está, ahí hay otro, que. Bueno, ahora decimos. Le va a hacer mucho bien a mucha gente. Ahora, y eso. Es como lo de Corrientes. Que van preparando de a poquito. Le va a hacer bien mucha gente. Y sí, le va a hacer bien. Ahora decime, vas a, ¿con qué fin? El fin. Vos vas a armar, vas a coachear y van a armar un proyecto, pero el fin, ¿cuál es? El proyecto está armado, sí, para ayudar a determinados grupos de gente para sí. que salgan adelante, por ejemplo, emprendedores, sí. y para que salgan adelante. O sea, hay todo un trabajo para hacer con cada uno, con grupos de sí. gente, con grupos de comerciantes o grupos de emprendedores o grupos de organizaciones sociales, y ahí salimos adelante, hay emoción en el medio. Y bueno, lo vamos, cuando ya estemos capacitadas, que en poco se hace, vamos a y después a lo convocar. Vienen acá y después vienen acá, cuentan sí, todo de todas nuevo. Las veces que ustedes nos claro, inviten. Claro, sí. Bueno, acá así me no. mandan un mensajito que te tengo que hacer una preguntita. Bueno. Dice, ¿quién te predijo el embarazo con un dibujo? Mi hija Silvina cuando estaba embarazada de Ceci, yo no lo sabía. Ah, viene de familia. ¿Viene de familia? ¿Viste que vos decís, vos sos bruja, la nena te predijo? Sí, debe ser. Y viene, mirá vos que... ¿viste? Pobrecitas, no pueden elegir los genes. No. Les toca que le toque. Bueno, pero capaz que para bien, uno nunca sabe. Me predijo ella, me dibujó con la hermana dentro de mi panza y yo... Ah. ¿Y qué fue, mucho tiempo antes o ya estabas embarazada? ¿Ya estaba embarazada? Pero no claro, sabía. No lo sabía, no, pero por eso. Ella, mes, no, porque capaz que ella quería mes, que tener una hermana. Meses. No, pero ella lo que quiere, sus deseos son silenciosos, no te lo dice, ¿viste? Ah. No, ella no es de... Así que bueno, ella se ve, se imaginó, qué sé yo, no sé, media bruja. Ah, tiene cuidado. Y ahí vino Ceci. Y ahí vino Ceci. Porque después cuando me enteré que estaba embarazada, dije, ¡ah! Bueno. ¿Qué pasó? Igual acá no contó ella, aparte de ser profesora de matemática, ahí está, y todo lo que dijiste de educación, también te instruiste en otra cosa. Te preparaste, ¿no? Y no sé si llegaste a trabajar algo ¿Trabajaste, pelaste algún algún perrito, algo, peluquería canina? Yo los bañaba y los secaba. Ah, y porque yo cuento, cuando yo me jubilé, claro, cuando yo me jubilé, primero cuando ya me estaba por jubilar, yo dije, ni en chiste me quedo sin hacer nada. En casa, entonces mi hija quería poner una peluquería canina, hicimos el curso las dos y pusimos la peluquería canina. Ella era la que se encargaba del corte de pelo, de manejar todo. Yo la ayudaba y bañaba a los perrillos. Sí, sí, era una bañera, estaba todo muy bien instalado, había quedado todo precioso. Y los secaba con el toallón. Claro. Y los llevaba a la mesa y con el secador, cepillo. Trabajo. 3 años estuve como peluquera canina. Ah, bueno, también. Entonces ejerciste lindo también. Ejerciste. Trabajaste. Es lindo hacer lo que a uno le gusta. ¿Y te gustó? Lo que más me gustó fue la docencia. Eso es algo que es difícil hasta de contarlo. Estar en el aula es difícil decir lo que sentís. No siempre, pero cuando vos haces el cierre... ¿Y eso que tenías chicos de edades... Claro, porque tenías adolescentes. Secundaria. Claro, entonces es más complicado porque a veces uno le dice la maestra, el jardincito, primer grado, esas cosas que son los nenes chiquitos, viste, que te dan mucho cariño porque se te aferran porque como que necesitan una mami. Claro. Entonces es como que uno, bueno, más cariñoso la primaria. Pero la secundaria es más complicada. Y así todo lo disfrutabas. Qué lindo. Es más, siempre les dije a mis alumnos que yo estudié el profesorado de matemática como excusa para estar con los adolescentes. De alguna manera quería estar con los adolescentes. Sí. Y sí, hay que sentirlos, si no, es muy difícil llevar adelante. Si vos sos eso. Auténtica, sí. Podés hacer lo que quieras. Y con tus errores, te equivocás, aceptás que te equivocás. Totalmente. Es hermoso. Bueno, la vida es así, hay que aceptar. Hermoso. Yo creo que esto de que, ay, me equivoqué, la culpa siempre la tiene el otro, no va. No va. Yo conozco a una persona que siempre dice, ay, pero yo no sé, ay, pero Juancito, Pedrito, pero el otro, por favor, loco, bueno, alguna pero vez hacete. Yo con las pero aparte cosas... por decir me equivoqué no cuesta nada. No, pero vos sabés que yo con las cosas cotidianas, si se cae este barbijo, digo, ay, Sandra lo puso mal. ¡Ah, Virginia! ¡Mirá vos! Por ejemplo, una amiga, Berito, me decía, ¿no se hace eso, Virginia? ¡Miércoles! ¡Qué rápido encontrás culpable! No, así no se hace. Bueno, pero se divierte también. ¡A vos! Ay, mis hijas deben estar pensando, sí, es así. Es así, mamá, no. Mira, yo hoy estoy pensando que dije algo. Sobre todo, ¿sabes quién te diría eso? María Cecilia. No, la culpa la tuvo Ceci. No, Ceci, no. Pobre. Che, contame, y de los perritos, por ejemplo, ¿estuviste algún momento? Porque dicen, la mía yo no la puedo mandar a bañar y cosas porque dice que se pone loquita. Yo no sé, de chiquita, bueno, mira, algo pasó y no acepta. Yo la agarro, la baño, la seco, está bien que viste, tengo que estar todo un día. Dale, que la seque, que la, no, mira, que yo, la corte. Yo te cuento, a mí, tal vez me lo contás. ¿Alguno te atacó? A mí uno me mordió el dedo, pero porque la agarré mal, el perro no tuvo la culpa. Ah. No, pero ahí cuento. No le echaste la culpa al perro. No. Es que sabes que estoy más grande ahora. Ah, bueno, ¿vas cambiando? Bueno. Ahora sí. Esa. Bueno, los animales. No, mira, te cuento que hay algo extraño que se da entre la persona y el animalito, sí. Yo justamente bien con los animales, pero la que tiene ese don es María Cecilia. Ah, miramos. María Cecilia es increíble cómo maneja el tema de los perritos. Les habla, qué sé yo. Claro, por eso te digo, es como la confianza. Nosotros vamos, viste, que si no tienes el feeling. Exceptuando de que haya alguno que le pasó algo, viste, eso. Yo la verdad que temor, no sé qué pasó. Temor. Usted que tenían, dicen que hay para secarlos, nunca vi yo, esas el cosas secador grande. La turbina. Claro, como una turbina. Bueno, pero la turbina es para perro grande. Ah. Bueno, pero qué, mirá. Sí, sale volando el perrito chiquito. No, yo te cuento. No, yo no sé por qué. Ceci por eso todavía te digo, tiene una perra mora, sí, de pelo negro, grande, o sea, de mediana grandecita. Sí. Que ella se la podía secar con la turbina porque es mucho más rápido para, sí, para que salga. Y pero le tenía mucho miedo. Entonces, a Mora la secaba yo con el secador. Ah. Porque ella decía de que Mora tenía miedo. Y sí, Mora tenía miedo. Pero con el secador no. Claro, no, la mía la agarro, o con sea, el secador perros, mío. Por eso te digo que demoro ahí, Dios mío. Hay perritos que una cosa, otros perritos. Yo no se le puede cosa dar que descanse un poquito, así como cuando están los cohetes que uno le da una gotita. No, no, ¿sí? No, no es bueno, no, no. ¿No es bueno? No, no, no. Yo digo, porque me duermo y la puedo desmayar. Mira, si nos fumamos a la gente, querida, y no le damos pastillita no, cada rato. Al perro no, tampoco. Se la tenemos que encajar en la bebida, alguno. Bueno, voy a ver, entonces, vamos a probar con Ceci, con mi perra, a ver pero, qué pasa. ¿Vos viste el mío? ¿Lo que es? ¿Vos sí, lo viste? Es chiquito. ¿Es chiquito y cómo es gruñón? Sí, arreglón. ¿Lo levantás y qué hace? ¡Ah! ¿Lo bajás? Sí. ¡Ah! Te pide de esa forma que lo sí, levantes. ¿Lo ¿sí? besas? ¿No lo besas? Y si quiere que le tire la pelota, te hace eso también. Pero la corre. Pero la corre, la sí, corre. Pero te está pidiendo de esa forma. Entonces vos al final... ¿Sí? No, no, no. A vos te pide que y sale corriendo de esa forma. Entonces no, no sabes si la levantás o no lo levantás. Lo levantás y lo tirás. Porque... Mira, lo levantó, no me hizo caso. No. Lo levanté porque pedía, hacía mimito, ¿viste? Sí, hasta ahí nada. Upa. ¿Por qué no te va a morder? Hasta ahí no. Él habla así. Claro, él ella se lo pone... levantó y se quedó ella dura porque empezó a... Y se pone duro. Y cada vez muestra más los dientes. ¿Viste? Así chiquito, pero el coso sí, le dije, ¡ay, toma! Ahí me acerqué y se lo saqué porque se me descomponía Sandra del susto. ¿Qué pasó acá? Decía yo. Es un pincher. Sí. Es pariente de ella. Pero más grandecita está así. No, pero ella no. Es pariente de ella. Yo pensé que decía de ella, no de mí. Bueno, pero yo no gruño así. Habló la alta. Bueno, acá no tenemos que contar que somos baja, alta, gorda, flaca, todas esas cosas, ¿viste? Nada. Bueno, vieja. Yo, mira, cuando estaba más joven, medía 1,58. Calculo que debo andar dos más abajo. Te achicaste. Claro, me sube la edad, me baja la estatura. Algo baja. Bueno, vamos a escuchar algo. Vamos a. Dale, dale. Después contaremos algo de la vida real, la actualidad. No. Tantas canciones, tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar. Dice en esa libreta sin más razones, la hora y la fecha y dos corazones. Y dice calle San Sebastián. Y si tengo que escoger, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a San Juan. Contigo siempre estoy mejor. Tengo en mi libreta esa canción boricua, esa que escribí pensando en tu boquita. Y yo quiero bailarla bien apretadita, carita con carita, cosita rica. Tengo en mi libreta esa canción bonita, la que siempre, siempre fue tu favorita, la que siempre, siempre mueve tu boquita. Y si tengo que escoger, me quedo. Canciones y siento ganas de irte a buscar. Hice en esa libreta sin más razones, la hora y la fecha y dos corazones. Y dice calle San Sebastián. Y si tengo que escoger, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a San Juan, yo bailo contigo. fmradiobox.com. Quiero aprovechar, ya que estoy tomado, pa' poder decirte toda la cosa que me he guardado. Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea y solo quería confirmar si aún eras mi niña. Lo siento, es que sabes que me cuesta decir lo que siento. Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento. En serio, pa' pedir perdón tengo que estar ebrio, ya que sobrio no me da. De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Bueno, me gusta esta cortina, me gusta mucho esta canción. Vamos con para arriba, aunque las noticias no sean tan lindas. Pero bueno, chicos, seguimos esperando. Llámenos, manden mensajitos al 11-64-00-7047. Que estamos hasta las 18, queda poquito ya, queda poquito. Así que vamos, sí, queda muy poco, Virgi. Oh, ya rápido, pasó rapidísimo, ¿viste? Chumiendo, sí, contándonos cosas. Sí, sí. Pero bueno, la realidad nos lleva a otro lado. Esto. Es tan difícil hablando que hasta cuesta. Y cuesta arrancar. Porque no queremos tocar, pero tenemos que tocar el tema, porque no, la realidad es esta, de que se está pasando muy mal en Europa del Este. Mucho, dice que 1 millón de personas ya abandonaron Ucrania. Ya superaron el millón. Superaron sí, el millón. Sí, hoy escuché eso. Sí. Superaron el millón. Y bueno, recién me comentaba que gente que viajaron a España, porque le habían conseguido trabajo y todo, están queriéndose volver. Ya la otra punta de Europa también por miedo, porque según el comentario es que como que las noticias llegan lo que quieren que se llegue. Obviamente, y propaganda. Que ya están, sí, están propaganda de guerra, claro, les llaman. Y que ya ellos están tan tomada toda, hasta la base nuclear, que decían que ellos no van a comentar nada de lo que no quieran, pero bueno, todos los europeos ya tienen miedo y se empiezan a ver que bueno, lo malo es esto, creo yo, ¿no? Que nosotros, muchos argentinos, se fueron con idea de un lugar mejor, de avanzar y esto que lo otro, y ahora están todos desesperados por volver. Ya se empieza a ver este movimiento. Porque cambió totalmente el panorama con todo. Así que, Dios mío, bueno, ahí ves también que uno decía, bueno, la gente necesita ayuda, y bueno, y ver los chicos también, ¿no? Dejando los lugares, los padres quedándose para ayudar al ejército, y las mujeres o pasando. Vi a una mujer que apenas que pasó a Polonia, empezó a tocar el piano. No sé si lo viste hoy o no lo viste. Yo lo vi en un noticiero, una chica jovencita. Pasó y había un piano, y cuando cruzó la frontera y se puso a tocar el piano, y esa necesidad de sentir algo, o el desahogo también, ¿no? Porque es tan... tan frío, tan feo, pobre, ¿no? Encima, bueno, yo hoy escuché la historia de dos hermanas, no sé si las viste. Una hermana llegó a Polonia antes. No. Y iba a esperar el tren para esperar que venga su hermana, y pasaron varios trenes, creo que al tercer día o cuarto día recién pudo llegar la hermana y se encontraron. Bueno. Y ese abrazo fue interminable. Cortaron las cámaras porque no se soltaban. Y sí. Era impresionante. Después escuché a una chica que estaba en un refugio, es en un refugio sótano, como decían, viste que la mayoría al principio se iban, que yo decía, qué peligro, porque se iban a los túneles de subte. Sí. O bajaban a ellos que están acostumbrados. Bueno, pero ¿qué pasa? Cualquier bomba quedan atrapados. Bueno, ella tenía su grupo de amigos. Ella llegó a salir esto de una bomba, quedaron atrapados. Era en un sótano, no era en un túnel. Pero igual, ella los vio morir. Y ella estaba desesperada, lloraba, que decía, hubiera sido yo, hubiera deseado ser yo la que quedé ahí y no que pase esto. Pero bueno, ver todas esas situaciones y ver que no mejore, que cada vez esto avanza a algo peor... y ya de todos los países, lo que van comentando y lo que van diciendo, las notas son... Dentro de todo esto horrible que están viviendo, ya empezaron a desplegarse, no sé cómo, escuché hoy cómo era que se llamaban, como cordones de ayuda o algo así. Llegaron de España, van a Ucrania, a los pueblos donde la gente está queriendo salir. Sí. Y ellos, Para llevárselos. Sí. Se los llevan a España. ¿A quién se llevan? A gente que ya estuvo en España. Bien. Gente que trabajó en España con pasaporte o, ¿viste? O sea, tienen prioridad los que ya estuvieron en algún momento en España y se organizan, los buscan y los van enviando hacia España. Bien. Están sacando un montón de gente de esa manera. Hay un pueblo que no recuerdo, pero encima con los nombres que tienen los pueblos de Ucrania es más difícil, es muy difícil recordar. No soy muy buena recordando nombres, pero así peor. Que les prohibieron la entrada a esta gente que saca gente, sí, y la lleva a otros países. Sí. ¿Y porque está tomado por Rusia? Por los rusos. Sí. Y pero, porque ellos van avanzando y van tomando. Pero ciudades. Eso es lo que yo no entiendo, porque. Primero habían dicho que dejaron un cordones, ¿viste? Como para libre que ellos puedan retirarse. Bueno, pero bueno, ahí... le pasó, ¿viste? Que un jugador que era nuestro, creo que era de Boca. Sí, llegó lo vi ayer, ¿no? O argentino, sí. Sí, que el canciller dijo que no, por ahora no pueden hacer nada. Bueno, no, pero llegó, ya llegó acá. Ah, hicieron. Sí, ah. Sí, lo vi en la tele, un rubiecito era. Sí, sí, y bueno, sí, pero contaba de cómo se escaparon, cómo se tuvieron que escapar de la forma, porque ellos no salieron así nomás. No fue tan libremente, viste, la apertura de ellos. Así que ellos salieron escapándose, él como otros jugadores. Pero decía lo mal que se sentía también, porque compañeros del equipo de él hoy estaban con rifles, es decir, peleando en la guerra. Sí, sí, se quedaron para pelear. los compañeros de fútbol. Y después estaba también diciendo, por ejemplo, de que pedían de que por favor él o algunos más de los que viniesen que pudiesen practicar o estar en algún, en cualquier equipo para poder seguir jugando, porque hay que ver cuándo se pueda recuperar todo eso, volver o seguir con su vida, ¿no? Entonces, bueno, que ese chico, pero sí, todos los casos que vamos escuchando igual no es nada lindo para contarlo, te quiero decir, no, son horrible. Cosas muy feas. En Kiev, que fue la primera ciudad que atacaron, sí, ya se están yendo los periodistas. Sí. Se están yendo los periodistas. Y la gente, este nombre me quedó grabado porque llamó la gente de Ucrania diciendo que por favor no le den a sus pueblos el nombre que Putin les pone. Putin dice Kiev. Sí. Y todo el mundo empezó a decir Kiev. Y no es Kiev, es Kiev. Llamaron a la televisión para decir que por favor digan el nombre que corresponde, que es Kiev. Porque si bien está casi invadida, es un pueblo ucraniano. Claro. Y se llama Kiev. Mirá vos. Sí. Ahí me quedo grabado. Bueno, porque él sigue diciendo, creo que una nota de hoy, que como que siempre perteneció. Porque bueno, en su momento fueron, ¿no?, de la Unión Soviética, la unión de esos países, de distintos países, que hay unos cuantos que pertenecían a la Unión Soviética, sí, ¿no?, a Rusia especialmente, pero bueno, él se adueñó. Entonces escuché que decía, siempre fuimos un pueblo, éramos todo uno. Claro. Decía, ¿viste? Sí. Los ucranianos. Sí. Y por eso ahora voy y mato, porque ahora no estoy. No, pero aparte, si lo que, ¿qué es lo que quieres hacer? Es lo que decimos. Si vos querés. ¿Por qué mata civiles? Bueno, vos ves los edificios destrozados. Hoy comentaban, destruyó escuelas, destruyó, sí, hospitales. 9 chicos murieron pero en, sí, esa escuela. Destruyó todo lo social. Entonces, uh-huh, vos mirás la ciudad destruida o el país destruido, ¿qué es lo que quiso lograr? Porque vos querés un poder, bueno, lo tenés, querés demostrar que tenés poder, pero quisiste destruir todo. Sí, arrancó mintiendo. Porque sí, bueno, todo es una mentira. Sí, sí, demostrarte, sí, que lo destruye, sí, sí, no, sí, es lo nada, sí, no querés nada bueno. Si vos dijiste que era algo bueno, no lo es. Y después tenemos consecuencia. Que algunos dicen, bueno, viste, lo tenemos, vamos a tener consecuencia después. Nosotros que estamos tan lejos. No, sí, como el para COVID. Para los aumentos enseguida lo tenemos nosotros. No, sí, qué pena. Allá era problema, van a tener problema del trigo, la harina y no sé qué. Bueno, aumento el pan, aumento todo. Nosotros nos aumenta el gas, nos aumenta la luz, nos aumenta el pan. Así que, viste, nosotros los argentinos siempre para eso somos revivos. Sí, nada, sí, para algo bueno. Pegamos, sí. Así que, no, bueno, consecuencias esas cosas. Trae consecuencias a la larga la vamos a tener. Aparte, como todo el mundo, por más lejos que estemos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Antes estábamos lejos. Bueno, fuera del miedo de lo nuclear. En distancia física estamos lejos, pero ahora con la nueva tecnología ya no estamos tan lejos. Claro. Entonces, eso que están pasando a nosotros nos viene y en el mismo momento. Cuando vimos ese tanque de subirse arriba de ese auto, lo vimos en el momento, sí, que estaba pasando. Bueno, pero ojo que ahora la tecnología también, ellos la están midiendo. Por eso también decían los periodistas, y nos vamos, porque no tenemos ni señales ni nada. No, claro. Cortando todo. Sí, va cortando, claro. Va, seguro, cortando todo. Y aparte, bueno, pobre, la gente que queda también, si le corta el suministro, si llega a cortar suministro de gas o suministro, como dicen, la sede nuclear, el centro nuclear que hay es para darle energía a ellos. Ellos lo usan para eso, para tener energía. Sí, sí, seguro. De gas o de luz. Si la ruina, no tienen nada ellos. Entonces, pobre gente, con un frío, dice que atroz. La verdad que no sé qué temperatura estaba haciendo ya, pero estaba. Sí, hace fresco. Frío. Yo lo que realmente admiro es la entereza del presidente de Ucrania. Realmente lo admiro, algo positivo. Y la primera dama, que se puso el uniforme, hablando de mujeres, la primera dama se puso el uniforme en la fila de mujeres. No, excelente. Y bueno, hay que pelear por lo suyo, como nosotras a veces peleamos por lo nuestro. Y muchos dicen, porque mucha gente está opinando, van a morir muchos si se quedan. Sí. Pero ellos dicen de que hay dos maneras de morir. Uno, abatidos por el enemigo, y otra es abatidos por ellos mismos porque no soportarían dejar su patria. Mira vos. No, no, es terrible. Y pero es feo, me imagino que cualquiera. Aparte, no, cualquiera, justo venimos. Cualquiera, no. Cualquiera acá. Que deja la. No, no, cualquiera que dejamos. Cualquiera con valores. Bueno, sí, sí. Sí. Cualquiera y con en valores. Situaciones así como le pasó a otros, como por eso decían capaz que Polonia entendía tanto después de lo que pasó, de todo lo que le pasó a ellos en la Segunda Guerra Mundial. Sí, y, obvio, y todo lo que vivieron la gente que pasó guerra, sabe lo que se siente. Después están sufriendo muchos hijos que tienen que irse, o sea, la familia, las esposas con los hijos tienen que irse y los padres y los no padres, se claro, tienen. Los hombres se tienen que quedar. No. Y los hijos también, ¿eh? No, pero hijos varones. Las madres de esos hombres no se van. Se quedan con ellos. O sea, se van las esposas y los hijos. Y se puede ir el padre con la madre del muchacho, del hombre, ¿no? Se va la familia, queda el solo. Sí, estaban diciendo de cierta edad que quedaban, ¿viste? No, porque lo decidían ellos, ¿no? Yo muero acá, le dijo la madre. Yo no me voy. Va a ser bien. Sí, bueno, yo respeto por lo que... todo eso, claro. Lógico, seguro, seguro. Eso es... ¿Qué situación? Yo no jamás pensé que iba a ver una película en la realidad. O sea, que la proyección era en la Tierra, no en la pantalla. Jamás. Y pero a veces dice que la vida real supera. Pero jamás se me ocurrió eso de la primera. No, pensamos que no íbamos cuando a volver. Cuando lo estudiábamos a en la secundaria, esto, por supuesto que cuando no. Lo veíamos en las películas, claro. Lo seguimos viendo en las series, sí. y siguen con todo eso. Vos decís, ¡qué barbaridad! Sí. Mirá lo que pasaba. Pero jamás se me ocurrió que acá, en esta vida, en este siglo, pudiera haber guerra. De encima este tipo de guerra. Claro. No. Me agarró mucho miedo porque uno tiene en la cabeza una estructura de lo que aprendió, de que va a pasar esto ya está superado. Eso es lo que bueno, pero por eso dicen que la cabeza de este hombre no podemos pensar, claro, coordinar pero, con él ni pero nada, otra cosa decir. Que no me cierra, que puede, ¿cómo puede ser que haya una persona así como este con algunos otros alrededor por miedo, la gran mayoría? Sí. Que pueda hacer eso y que el mundo no pueda atajar este problema. Lo que pasa es que yo creo que al principio nadie se quería meter para evitar que esto avance, y si no, metiéndose ella, es agrandar también la situación. Como decían, bueno, se viene una tercera guerra. Si se empieza a meter uno, se mete el otro. Creo que fueron frenando. El problema es que el que no tiene límite es él. Pero él dice, salió todo... Yo lo escuché a él que decía, sí, salió todo... Escuché. Salió todo como lo programado. Claro. Sí, no, entonces es una locura. ¿Qué planeaste ya? ¿Destruir la ciudad, destruir el país como lo estás destruyendo? Entonces ahí sí te das cuenta que nunca vas a poder coincidir ni entenderlo en la cabeza que tiene. No, sí, bueno, sí, eso es lo que opino yo. No. A ver si todo... No digo que manden hombres, porque ahí es donde se arman las guerras mundiales. Pero muchos mandaron ayuda para sacar a los, sí. a los ciudanos. Ayuda económica otros, que hubo en otros países. Sí. Otros mandaron armas. No mandan gente. Otros mandan aviones. Otros mandan... No, y viste que y había... otros le empezaron a cortar el sí, todos los víveres. Claro, exactamente. Todo a ellos. Bueno, ahora no sé si te comentó vos de fútbol, pero viste que hay un club inglés, ¿no? Que lo vende, decía que estaba en venta, lo pone en venta para que todo lo que consiga o el dinero que pueda, ¿cómo es? Que pueda conseguir recaudar lo que venga, es para ayudarlo al país. Es ruso. Pero no está de acuerdo. Por eso quiere ayudar. Ah, bueno, porque claro. Por lo que tenía entendido que era para ayudar. Claro, nosotros. Porque los rusos que salieron a protestar. Inclusive niños están presos. Bueno, yo vi la foto de un soldado ruso que se arrepintió, se quedó y los ciudadanos le empezaron a ayudar y darle de comer y tomar y todo, y él se bajó, listo. Se arrepintió, de no quiere saber nada. Claro, ese que se tiene que cuidar pues lo agarran y lo matan. Y sí, yo digo sí. Lo matan, sí. Lo matan. Lo matan. Es una locura. Así que... No, parece un mal chiste, parece Bueno. Hay de me todo. Encantaría en despertarme mañana y decir, ¡ay, qué pesadilla horrible que tuve! Ok, ya sé. Qué lindo sería. Bueno, No sé, si querés, mandamos una más y ya nos vamos a ir despidiendo después. Nos queda poquito. Pasó muy rápido. Bueno, mejor. Son muchos años que pasaron sin decirte quiero. Y en verdad te quiero. Pero encuentro formas de engañar mi corazón. Son muchos años que pasaron sin robarte un beso. Solo quiero un beso. Y por esa boca no me importa ser ladrón. No puede ser que no he encontrado todavía las palabras. Y en esa noche no dije nada. No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada. Cuando por dentro yo te gritaba. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma. Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Que yo te cante así, que tú te pones seria, pero te hago rey. Yo sé que tú me quieres porque tú eres así. Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma. Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, sé que sientes mariposas. Yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te bajes. Sentí su jala. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Bueno, yo me voy a ir despidiendo porque no nos queda otra, Virgi. Y bueno, y esperemos que la semana que viene, el próximo viernes, tengamos mejores noticias, que no sean, que no cerremos. La verdad que no teníamos que haber cerrado tan pinchada con la nota. Quisimos hablar de la actualidad y cerrábamos con este tema, pero bueno, es la realidad y teníamos que contar algo, aunque sea tocar el tema, porque uno trata de siempre de estar un poquito actualizado. Bueno, eso por un lado, y por el otro espero que mis chicas... Bueno, o aparezcan, o me llamen, o manden un mensajito a Andreita y Berito. A ver si por casualidad el viernes que viene hagan un esfuerzo y nos acompañen desde lejos, aunque sea. Yo creo que sí. ¿Sí, Virgi? Sí. Y sí, si no, Virgi, algo haremos, ¿no? Nosotras yo, hacemos viste, algo. Yo me muero de risa. No digo lo mismo que digo siempre. Pero a ver, acá ¿qué decís? Esto, ahora me muero de risa. Yo no digo esa cosa que dicen que es mala palabra. Acá. Pero en mi casa digo esto. Bueno, morí de risa, porque por lo menos sí, un poquito, sí. Pum para arriba. Claro, acá llorá de risa. Bueno, a veces nos duele la panza, cuando nos reímos nos mandamos alguna. La mandíbula también. Sí. Y está bueno, ¿eh? Sí, porque sí, uno se llena de energía. Sí, bueno, chicos, así que, bueno, Virgi, ¿querés despedirte? Ay, sí, la verdad que no me quiero despedir porque me encantó estar acá, me reí, me divertí, bueno, momentos me emocioné y otros momentos el tema medio me volvió a lastimar otro poco, pero soy muy positiva, siempre lo fui desde muy chica, y sé que a la larga esta gente, los ucranianos, van a estar bien. Espero que sí, o la justicia divina, o no sé qué coño, pero... tiene que estar bien, tiene que estar bien y que no sufran. Yo tengo que hacer como Guido Casca. A ver. Venís en la próxima. Yo no te digo venís mañana, pero si me acompañas en la próxima. Yo vengo en la próxima, pero amiguita, vamos a hacer algunas adivinanzas como hace Casca. Hacemos lo que vos quieras, me encanta. Yo ya lo dije el otro día, quiero jugar así a los 8 escalones. Algo podríamos planear, dale, un dale. Poquito, y tendríamos que dar un premio, algo, ¿no? ¿Qué opinás? Sí, me digamos algo, a ver si alguno sabe. La que más yo quería adivine, ya. Le tenemos que dar algo, aunque sea, seguro. ¿Viste? Bueno, vamos a planear. Dale, y vas a ser tan mala como Guido que dice... ¿Qué dice Guido? ¿Cuál es la contraseña? Ah. ¿Cuál es la contraseña? ¿Qué dijiste? Y después habla de otra cosa. ¿Cuál es? ¿Dijiste que es la contraseña? No, pero capaz que porque no escucha bien, lo dice así. Es malo. ¿Le decís vos? Sí. Bueno, vamos pero es a divertido. Invitarlo. Bueno, chicos, espero que vamos a encontrarnos el viernes que viene en No Contaba con Mi Astucia, Radio Box 102.9 de 16... a 18. Quilmeña hasta los huesos. Chao. Chao, chao. Más buena que una luciérnaga. Más alegre que un león. Más entretenida que hacer yoga. Su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. Estudio